Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es el Santuario. Me han pedido a través de diferentes medios que me tome un descanso. Les he de confesar que no me gusta la idea. ¿Por qué? Porque creo que todavía puedo seguir adelante sin descansar. Sin embargo, me han hecho notar que se emana cierta desesperación, cierta molestia, cierta incomodidad, cierta negatividad, le llamarían algunos. Y definitivamente esa no es la intención. Entonces, me gustaría que en el chat del santuario pudiéramos platicar este tema. Yo creo que no es necesario hacer una pausa, pero pues a ver qué opinan en el santuario. Nos dice Silva Quintero, nos pasa aquí este video que estoy tratando de abrir. Anonymous, este es un video que nos publicaban también en facebook.com/elsantuario, que parece que se reincorpora esta operación anti, básicamente contra la imposición. Me parece muy extraño el video. No quiero caer en animosidades, hoy me gustó esa palabra, pero bueno, esta célula de Anonymous habla que solamente van a ejercer esta operación si nadie los critica. Yo le diría a estos chicos, oigan, si nada más las cosas valiosas se hicieran cuando no nos critican, pues en este país no sería absolutamente nada. Si Anonymous solamente funcionara cuando no lo critican, pues Anonymous no existiría. Es mi único comentario al respecto. Me parece una argumentación muy pobre. Muy, muy pobre. Pero bueno, ¿por qué la música de fondo? Para tratar de quitar precisamente estos sentimientos negativos que me dicen que he estado emanando. Creo que ayuda mucho. Exactamente, yo creo que ahora es el momento en que más falta hacemos. Dice Raúl, estás delirando, santo, no conoces ni madre la verdad dentro del ejército. No te entendí absolutamente nada, pero bueno, finalmente yo le di lectura a esta carta textualmente y me parece muy bien que sean tantos y tantos militares que cada vez se suman más a esta lucha contra la imposición. Dice Regi, a descansar al panteón. Pues sí, yo también de acuerdo. Bueno, hay que descansar en algún momento, digo. Por eso nos vamos a dormir a las 12 de la noche y no a las 3 de la mañana como otras ocasiones. Yo también creo que no debe de ser. Dice José que no puedo aceptar en Face. No, efectivamente ya no puedo aceptar a nadie en Face. Tengo como 200 personas de más. Pero se pueden suscribir tanto a facebook.com/ruizsalgado con 5 salgado, o a facebook.com/santuario. Ahí se publica de todas maneras todo. Y lo importante, volvemos a con lo que iniciamos la transmisión de hoy, lo más importante: facebook.com/santuario, twitter.com/santuario, youtube.com/santuario y contacto@elsantuario.org se vuelven prioridad en este momento para la publicación en elsantuario.org. Prácticamente todo lo que nos posteen ustedes en estos, bueno, y además lo que los comentarios en elsantuario.org, todo lo que se publique en estos 5 medios será leído y, de ser confirmada la nota, se subirá en elsantuario.org. Un especial de Ackerman, pues nos echamos una hora de Ackerman hace rato, tratamos de comunicarnos con él, pero desgraciadamente yo creo que está fuera de la de su zona de área, porque nos contestó su maquinita que no estaba pues funcionando su celular. Esperamos podernos comunicar con él el día de mañana para entrevistarlo en vivo. Santo, ¿qué hay con eso de que Anonymous de mañana? ¿Y qué harán ellos el 2 de agosto? Mira, no sé, la célula de Anonymous que estábamos viendo no es ANONOP hispano, no sé cómo funciona exactamente, pero lo que no se nos debe de olvidar es que este 2 de agosto, este jueves, pasado mañana, vamos a estar transmitiendo la toma, el cerco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hacer una transmisión ininterrumpida, a ver si alguien hace stream. Si nadie hace stream, pues a ver cómo le hacemos. Pero vamos a hacer todo, todo un esfuerzo, así como el día de la toma de Televisa. Transmite 3 veces por semana, pues a lo mejor. Dice, Santo, necesitas desestresarte, necesitas un día o dos, pues a lo mejor sí tomamos, porque los santuaristas son de la misma opinión. No son vacaciones, pero a lo mejor ¿ya sigues a Alfredo Jalife? No lo sé, digo, lo admiro mucho, pero no sé si lo sigo en Twitter. Déjenme revisar si lo sigo en Twitter. Ahorita les digo, porque sería fabuloso poder platicar con él. Twitter.com Alfredo Jalife. A ver, estamos abriendo mi Twitter. Él sigue a una persona y lo sigue en 12,000. O sea que supongo que no lo sigo. No, no lo sigo. Pero habrá que ver la manera de entrar en contacto con él. Es un gran, gran, gran hombre. Santo, ve este video, me interesa tu opinión. A ver, vamos a ponerle por acá. Dice, yo no soy 132, soy uno. Ay, a ver, vamos a ver, no vaya a ser alguna tontería. Dejen quito mientras la música para poder escuchar este el video. Ay, Dios. Chingado, ¿dónde quedó? Acá está. De manera muy sucia, usando a la gente pobre e ignorante de México, que por 100 pesos son capaces de vender el futuro de sus hijos. Y nuestra respuesta, ¿qué es? Una marcha muy feliz demostrando descontento. Miren, Chile, lo que pasó en Chile. Para no hacerles el cuento largo, los estudiantes estaban enojados con el sistema de educación. ¿Qué hicieron los estudiantes chilenos? Fueron a las instalaciones donde estaban las personas responsables. Muy enojados. Las autoridades necesitaron granaderos. Hubo muchos estudiantes heridos. Su lucha siguió y sigue haciendo presión, presión, presión. Así se protesta. Yo no creo que marchar bien contentos como en estas imágenes sea hacer presión. Toma eso, Televisa. Toma eso, PRI. Toma eso, Enrique Peña Nieto. Marché bien sonriente con otros millones de mexicanos. En tu cara. A Televisa solo le dieron una nota. A el PRI no le importa a la gente. Si no me creen, échenle un ojo al pasado. Y a Peña Nieto ni lo despeinaron. Las revueltas de los estudiantes chilenos le dieron la vuelta al mundo. Eso es hacer presión. Ellos estaban enojados. Y eso que solo eran estudiantes enojados por el sistema de educación en Chile. ¿Qué harían los estudiantes chilenos si les impone una televisora un presidente estúpido? Imaginen qué harían los estudiantes chilenos si les imponen otra dictadura. Yo les pongo este ejemplo de Chile o lo que pasó en Egipto. Eso es hacer presión. Presión. Con marchas muy alegres no se hace presión. Esas marchas no tienen alma. La dictadura... Perdón, he escuchado suficiente. Este hombre no sabe de lo que habla. Este hombre no se ha dado cuenta precisamente de... Bueno, se nota que no conoce... No me pienso suscribir, pero quiero ver su canal, quién es. Porque realmente, pues le falta y le falta mucho. No estoy en absoluto de acuerdo con su concepto. Me parece muy inexperto en las marchas mexicanas. Hay que recordar que en México siempre se ha marchado enojado, como este señor quiere que se marche. Toda la vida se ha marchado así y no ha servido para un carajo. El hecho de que las marchas contra Peña, contra Televisa, contra la imposición sean festivas, le da un aire nuevo. Y es la misma presión. El hecho de que vaya, y de todas maneras se mentan madres, y de todas maneras se hace presión. Este cuate de verdad no sabe de lo que habla, no sabe la represión que vivieron los chilenos, de veras, los cacerolazos, pues yo creo que los conoció de lado. Que se dedique a hacer otra cosa o que se informe, porque verdaderamente le falta mucho. Tiene que informarse primero cómo se marcha en México desde antes. ¿Cómo fueron las marchas de 68? Pues enojadas, precisamente. Como se ha marchado siempre en México y desgraciadamente no ha servido. Este nuevo brío de marchar contentos, con esta nueva catarsis, con esta nueva esperanza, es muy distinto. Yo no estoy diciendo que hagan mal los chilenos, pero es otra realidad. Pero bueno, intrascendente, verdaderamente me parece una opinión muy, muy poco informada. Muy, pero muy, muy poco informada. Por lo menos, pues va sobre el camino correcto, estar en contra de la imposición, pero estar llamando a que estén encabronados en las marchas, más, todavía más. Ok, nos dicen que terminemos de ver el video. A ver, vamos a ver, no vaya yo a cometer el error que cometí con Don Luis. Vamos a ver, puede ser que esté yo equivocado. Me parece muy bien, qué bueno que me hacen la aclaración. Humor negro. Entonces vamos a tenerle paciencia. Nos dicen que no es un pendejo el güey. Ok. Entonces vamos a darle una segunda oportunidad en función de que a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, este es otro video, creo. Déjenme irme al de atrás. Ok, ahí está. Vamos a seguir escuchando este video. Los tiranos del PRI regresaron de manera alegres, no se hace presión, esas marchas no tienen alma. La dictadura del PRI regresó apoyada por los medios y por la clase alta mexicana que se hizo de dinero en las épocas corruptas del PRI. ¿Por qué no hay 100,000 personas afuera de Televisa golpeándoles la puerta? ¿Por qué no hay estudiantes tratando de tirar una antena? ¿No se supone que estamos enojados? No va a faltar la persona que me diga que la violencia es innecesaria y que es estúpida. Que hay que hacer las cosas en paz y con inteligencia. Les voy a decir esto. Yo pienso que cuando tú, con tu puño, golpeas a otra persona, es violencia y yo lo desapruebo. Ahora, cuando tú, con tu puño, golpeas una puerta, golpeas una antena, es protestar, es hacer presión. Sí, son actos también violentos, pero dependiendo su razón, hay que aprobarlos. En los periódicos de otros países dicen que regresó a México la dictadura. ¿Qué hacemos los mexicanos? Marchamos bien contentos en unas marchas tibias y sin punto. Es que el punto es demostrar nuestro descontento, algunos dicen. Sí, lo demuestras. ¿Y después qué? Díganme, ¿después qué? Ya marché, ya grité, ya hice mi cartulina, soy un buen mexicano, ya me expresé. ¿Aquí acaba todo? Una persona me dijo, ¿y tú qué propones? ¿Voltear carros? No. Miren, hay varias maneras de protestar de maneras más trascendentes, que ejerzan más presión, más arriesgadas, más valientes. Imaginen ustedes que de manera organizada nos juntemos 2,000, 3,000 personas afuera de Televisa Guadalajara y que sea secreto nuestro que a las 3 de la tarde entremos todos a la fuerza. Su seguridad no creo que saque a 2,000 personas. Y ya estando adentro, ahora sí, protestar, a ver quién nos saca. Eso es protestar sin miedo. Eso es protestar con ganas de trascender. Eso es protestar haciendo mucho ruido, que el mundo nos escuche. Eso, señoras y señores, es escupirle al pastel y no solo verlo feo y de lejos. Pero ustedes saben por qué nadie se ha arriesgado a hacer cosas en verdad que trasciendan, arriesgando la libertad. Nuestra libertad. ¿Saben por qué? Porque no estamos suficientemente enojados. No nos dolió lo suficiente que haya regresado el PRI. Lo que quiero decir es que los mexicanos no entendimos la magnitud del problema. El PRI regresó. Ese PRI que ignoró a nuestros abuelos. Ese PRI que desaparece personas. Y yo creo que nuestras marchas folclóricas no son la forma de protestar. No son la forma adecuada. No son la forma adecuada de enfrentar este problema. Regresó el PRI. El movimiento 132, muy bien intencionado, pero no tiene alma, no tiene corazón. El movimiento 132 no tiene lo más importante para protestar, que es valentía, coraje verdadero. El movimiento 132 no tiene puerto a donde llegar. Pueden hacer millones de marchas, pero es como si no hubieran hecho ni una. El movimiento 132 no nació de gente preparada con una idea clara. Son solo estudiantes que con espadas de madera quieren matar a dragones inalcanzables. La pasividad de la gente mexicana es decepcionante. La dictadura priista volvió y nosotros solo estamos enojados como para escribir en pancartas cosas chistosas y hacer marchas. Aquí el siguiente paso es jugarnos nuestra libertad. El siguiente paso del movimiento 132 debería ser eso. Yo no soy 132. Yo soy uno y muy encabronado. Y desgraciadamente, insisto, muy poco informado. Está en el camino correcto. Eso no se niega. Está en lo correcto. Debemos de hacer todo, todo, por frenarlos. Sin embargo, este hombre, gracias a su ignorancia, está llamando a la violencia. De hecho, ese video lo puede meter a la cárcel. Abiertamente ese video lo puede llamar a la cárcel. Está llamando a la violencia, está llamando a romper las reglas, está llamando a delinquir. Lo he dicho en otras ocasiones. Lo que él propone no es injusto, es muy justo, es lo lógico, es... ¡Ah! Se sentiría muy bien poder hacerlo. Pero en el momento, por ejemplo, esto que propone de... irrumpir en las instalaciones de Televisa violando todas las leyes habidas y por haber. En ese momento el movimiento se criminaliza y en ese momento arranca la guerra civil. ¿Eso es lo que quiere este cabrón? Yo creo que no. Bueno, quién sabe, probablemente por su forma de expresarse, sí, es muy probable que él quiera ya que se inicie una guerra civil. ¿Por qué una guerra civil? En el momento que se criminaliza al movimiento. ¿Qué quiere decir criminalizar al movimiento? Que lo hemos repetido y tal vez no lo hemos explicado. Que el movimiento antiimposición, estos 300 organizaciones en contra de la imposición, en el momento que el gobierno las declara, los declara criminales, una organización criminal, tienen todo el derecho de matarlos, de golpearlos, de violarlos, no. Pero cualquier cantidad de vejaciones, como son especialistas el gobierno mexicano. Este señor, perdóneme, pero este idiota que dice que los estudiantes con espadas de madera quieren matar dragones, quiere que mexicanos de carne y hueso nos enfrentemos con balas, sin armas. No, señor mío, tiene usted mucho que aprender de historia, tiene usted mucho que aprender de anatomía. El ser humano, después de que es penetrado por varias balas, no funciona. No podemos llamar a la violencia porque no ganamos. Es la razón principal. Si por lo menos pudiéramos decir que somos un pueblo armado como los Estados Unidos y dijéramos, nos vamos a levantar porque tenemos los elementos, a lo mejor. Pero llamar a la violencia incluye llamar a que nos vamos a morir y no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque nos van a aplastar con las armas que nosotros no tenemos. Las armas que sí tenemos son el orden y la ley, las armas que ellos no tienen. Hay que ser inteligente, carajo. Delinquir dentro del movimiento no nos va a llevar a nada. Estar enojados, como dices, miren, su enojo es entendible. Sus motivaciones son reales. Y aquí es para la gente que tachaba a Rafita de violento. No, este es un hombre violento. ¿Tiene justificación? Sí. ¿Tiene razón en su enojo? Sí. ¿Tiene motivaciones para llamar a la violencia? Sí. pero no podemos caer en esa tentación porque nos hacen cagada, cagada, lo que se llama cagada. No tenemos los elementos para ponernos violentos. ¿Que se lo merecen? Sí. Pero en el momento que nos criminalizamos, en el momento que llamamos a delinquir, que no lo vamos a hacer, rechazamos absolutamente este video, ya nos fastidiamos. Y toda nuestra presión se acabó. Ok. Vamos a pensar en el acabose. Vamos a pensar, insisto, es una suposición, no es mi posición real. Vamos a pensar que el santuario y 30,000 medios más llamamos a la violencia, llamamos ya a la insurrección civil. ¿Cuántos creen que van a matar antes de que finalmente nos pongan en paz? 1,000, 2,000, 50,000, 60,000. Calderón lleva 100,000, 150,000, 250,000, no sabemos. Y no pasa nada. ¿Esperamos que nos maten 1,000,000? No es por ahí. No es por ahí. Nunca ha sido por ahí. México, 4 ocasiones, bueno, en particular 2 de las 4 guerras civiles en México, ha intentado esto y no sirvió. No tuvo ningún sentido. Ok, vamos a pensar como él se toma Televisa. Y luego, así lo hicieron los de la APO en Oaxaca. Y los acabaron madreando, metiendo a la cárcel, matando, y no lograron nada. Prácticamente nada. No, señor Marrakech, hay que leer, hay que informarse, su enojo está muy bien dirigido, el señor está en lo correcto, hay que evitar a toda costa, lo dijimos muy claro, y lo repito, para que Peña Nieto sea presidente, primero nos matan, porque no vamos a permitir que este pinche país se venda la presidencia. Pero tampoco nos vamos a suicidar. Si nos acaban matando, será nosotros defendiendo la justicia, no pasándole por encima. Si empezamos nosotros a decidir, bueno, esta ley sí me gusta, pero esta no. Esta ley sí me gusta, pero esta no. Voy a romperle la madre a este güey porque apoya a Peña Nieto, le voy a partir su madre a golpes, pero si él me la parte a mí es represión. No, no, no, no, es de los dos lados. La justicia va para los dos lados. Así como en todas las movilizaciones a los infiltrados se les ha rechazado y valientemente la gente mejor se ha sentado antes de contestarle un trancazo, así funciona. En el instante que nosotros nos ponemos como ellos, no estamos luchando por nada. En el instante que los movimientos contra la imposición empiecen a llamar a la violencia, ya no están luchando por la justicia. Están luchando por su orgullo, nada más. Y el orgullo no vale nada. El orgullo, honestamente, no le da de comer a nadie. El orgullo no da trabajo, el orgullo no da oportunidades, el orgullo da ciertas chaquetas mentales, nada más. Entonces, no, definitivamente, a lo mejor no es un total pendejo, pero es un señor que le falta mucha información y que debería de reconsiderar ese video porque es probatorio para que lo metan a la cárcel. Está llamando a la violencia. De hecho, debe de eliminarse su video de YouTube, tal cual. Las reglas de YouTube prohíben que se haga apología del delito, y este hombre lo está haciendo. Está llamando a la violencia, está llamando a delinquir. No podemos escoger qué leyes nos gustan, y esas sí las vamos a seguir, y las otras no, porque nos convertimos en el PRI. Así no va, así no va. Pero bueno, vamos a dejarle ahí, amenazan a Lidia Cacho, puta, otra vez, chingado, ahora en Twitter, qué horror, hizo el video muy encabronado y sin pensar, así es, y es entendible su encabronamiento, pero hay que pensar precisamente, Dice Santo, deberías usar alguna distribución de Linux para mejor transmitir vía internet. Si supiera de lo que me acabas de decir, lo haría, pero no te entendí absolutamente nada. La gente ya no jala en las marchas, claro que sí, sigue jalando, pero ahorita ya no es tanto las marchas, ahorita es la toma del Trife, fue la toma de Televisa, y seguirán por ese lado. A ver, déjenme ver si me acuerdo el Twitter de Lidia Cacho, si no, mejor aquí lo busco, Lidia Cacho. No me deslumbres con tu lámpara, pues es que si no, no veo. Nueva amenaza contra Lidia Cacho, el gobierno mexicano incumple recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver. Pinches trending topics, son tan idiotas. Es la primera vez que el pendejo de Luis Cárdenas es trending topic y es por su acto de censura. ¡Qué orgullo!, ¿no? Nueva amenaza contra Lidia Cacho, la periodista y defensora de los derechos humanos, volvió a ser objeto este sábado 28 de julio de nuevas amenazas de muerte por su trabajo periodístico. Según la autora de Los Demonios del Edén, quien ha sido acosada e intimidada de manera reiterada por denunciar la complicidad de políticos y empresarios con redes de explotación sexual y pornografía infantil, la advertencia llegó a través de su equipo de radiocomunicación. ¡Ay, güey! Aproximadamente a las 4 de la mañana, cuando se encontraba escribiendo en su estudio. Sin que se escuchara alerta alguna, a través de la bocina de radio comenzó a escucharse una voz masculina advirtiéndole que dejara de meterse con ellos, para después lanzarle una amenaza. Expertos en seguridad que asesoran a la periodista consideran que los responsables tienen acceso a tecnología para intervenir su radio y hacerle llegar sus mensajes, y luego todavía les sorprende que nos enojemos por esta torpeza de la Secretaría de la Defensa Nacional comprando este tipo de aparatos. Durante 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo otorgó medidas cautelares a la periodista como resultado de varios actos de vigilancia y hostigamiento por parte de hombres armados. Sin embargo, las agresiones nunca han cesado, e incluso la actual amenaza, referencia a un especial grado de saña que junto con la intrusión directa al equipo de radiocomunicación hacen presumir se trata de un acto realizado por parte de mandos de la delincuencia organizada. No, honestamente hace pensar que son miembros del ejército. ¿Por qué? Porque son los que tienen acceso a este equipo. Por lo anterior, la periodista, acompañada de artículo 19, presentará denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se investigue el delito. La organización ha trabajado con Lidia desde 2009 y es parte de nuestro consejo consultivo, publica artículo 19.org. Asimismo, se informará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia de nuevas amenazas. Artículo 19 ha recalcado que las amenazas no pueden ser tomadas a la ligera por parte de las autoridades. La mayoría de las violaciones graves a derechos humanos cometidas por periodistas han estado precedidas de amenazas. En el presente caso se reitera que la gravedad de la misma deriva no solo del mensaje y la hazaña de la amenaza, sino especialmente de la forma de comunicación. Imagínense que están ustedes sentaditas en su casa y de repente su celular les habla y los amenaza de muerte por hacer su trabajo. Fíjense qué suave. Artículo 19 hace un llamado al Estado mexicano para que cumpla al fin lo que nunca ha hecho, cabal y efectivamente, con la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a esta periodista y defensora de derechos humanos. Es deber de las narcoautoridades investigar estos hechos y emprender todas las acciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables de las amenazas. En estos momentos, Lidia Cacho se encuentra resguardada fuera de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Para mayor información, a favor de contactar a Iván Báez, oficial adjunto del programa legal de la Oficina México-Centroamérica, de artículo 19. Artículo 19 es una organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre de artículo 19, del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión. Nos dicen tal como al santo, pues sí, pero después de lo que nos dijeron en la PGR, yo no me animo a levantar denuncia. Además, no, a mí no me intervinieron el teléfono. Fue directo. A ver, parece que, por cierto, nos mandan del quintopoder.org, ahí es donde se publicaba también la hipócrita respuesta de Luis Cárdenas. Luego dice aquí, y si le cambiamos el... Ah, este video de escritor Cuba MX es buenísimo, definitivamente hay que publicarlo en el santuario. Está publicado en el quintopoder.org, déjenme los pongo por acá, a ver si alguien lo puede subir. Por cierto, los dos videos que subimos a partir de, bueno, hace un ratito, no podemos publicar eso, Raguna. Por cierto, estaba viendo eso, no vamos a publicar algo ilegal. Ya lo difundimos, de hecho, bueno, se puede publicar, pero definitivamente haciendo noción de que nosotros estamos completamente en contra porque ese video es ilegal y llama a la violencia y llama a que nos maten. Pero bueno, les pongo santuaristas también lo de Lidia Cacho, a ver si alguien me puede hacer favor de publicarlo por ahí. Y santuaristas también a los que me acompañan todavía a esta hora. Espero podamos platicar mañana a las 8 de la noche, junta urgente en el santuario. Déjenme les pongo aquí. Junta urgente en el santuario mañana a las 8 p.m. Hoy me parece que no hubo sonidero. Mañana... no sé si haya, ya lo veremos. Aquí en el chat, te digo, Raguna, el tema es lo que ya platiqué con ustedes. O sea, los que ya saben qué onda, los santuaristas que estuvieron hoy en la junta, no es necesario mañana. Entonces podrías a lo mejor tú hacer el sonidero. Pero yo quiero también proponer que los espacios para el sonidero ya no se... Bueno... se puedan aprovechar mejor posteando como prefieran. Pero bueno, vámonos ya. Santo usa Linux, como les decía, o sea, sí sé que es Linux, lo que no sé es cómo se usa. Ese Malakesh, gracias a su video llamando a la violencia y perder suscriptores, es un error, insisto, su enojo es entendible, su razonamiento es muy ignorante. Son las primeras marchas con alma que tenemos en muchos años. Y este cuate se atreve a mandarlas al demonio por no conocer cómo se ha marchado en México. Muy mal, verdaderamente muy, muy mal. Les agradezco muchísimo a quienes nos han acompañado hoy desde las 9 de la noche. Hoy por la junta emergente no tuvimos sonidero. No sé si vaya a haber sonidero, lo que sí es un hecho es que ya no vamos a tener sonidero hasta muy noche, lo vamos a dejar menos porque necesitamos darle más prioridad a las noticias y menos a la música. ¿Qué cenaste? Nada, apenas voy a ver qué me meto al hocico. Dice, detalles sobre el plantón de protesta, por favor chequen esto que está publicando Lili 117 sobre los detalles de la protesta que... Hay que recordar que no se nos olvide, pasado mañana es la toma de Televisa. Digo, la toma del Trife, así como se tomó Televisa, ahora se debe de tomar el Trife a mediodía en las instalaciones del corrupto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Regresamos mañana. Yo supongo que a las 8 se habrá sonidero, de cualquier manera a las 9 es un hecho que tendremos las noticias, espero que ya podamos tener una plática en vivo con John Ackerman. A ver si podemos incluso publicar lo que censuró el pendejo de Luis Cárdenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.